La gente de los medios habla de la ley de medios. Hola, soy Abel Pistrito, periodista de radio y televisión de Venado Tuerto, en el sur de nuestra provincia. Estoy completamente de acuerdo con la sanción de una ley que no, seguramente no será definitiva, es perfectible como todas otras leyes, pero que viene a poner un tanto de equidad, de justicia, de posibilidad, de chance, de voces que hasta ahora no son escuchadas, que no son oídas, que no son ni siquiera tenidas en cuenta, puedan tener ahora la posibilidad de hacerlo a través de la creación de su propio espacio y que por otra parte quiebren esta monolítica uniformidad informativa que no solamente ponen en riesgo en muchos casos la estabilidad democrática de nuestro país, sino que por otra parte insulta a nuestra inteligencia de escuchas y de televidentes. En muchos casos la situación que hemos venido viviendo durante todos estos años y que se ha visto agudizada en episodios muy conocidos y muy recordados, lamentablemente, del último año, el año anterior, digo, demuestran bien a las claras la necesidad imperiosa, la gran oportunidad que se nos presenta de cambiar este estado de cosas. Ojalá que lo podamos hacer y que además seamos capaces de sostenerlo en el tiempo. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.